Teniente Juan Tesini, subcomisario subrogante de la subcomisaría Rahue. Siendo las 17:25 horas, se recepciona un llamado telefónico al nivel de emergencia de Carabineros 133, en la cual peatones manifestaban que en Avenida República un individuo merodeaba los locales comerciales y observaba a los transeúntes en actitudes sospechosas, otorgando además sus características, por lo que el personal motorizado se trasladó de inmediato al lugar, en donde, una vez arribados, observaron a un sujeto que cumplía con dichas descripciones, quien, sin percatarse de la presencia de carabineros, le sustrajo una bicicleta a una mujer que se desplazaba por el lugar, siendo detenido por personal motorizado en forma flagrante. Detenido que de igual forma arrojó dos órdenes de detención vigentes del juzgado de garantía de Osorno y Puerto Montt respectivamente. Hago un llamado a la ciudadanía en general, a que siga confiando en el trabajo de carabineros y que continúe llamando al nivel de emergencia policial, cuando observen o se vean involucrados en este tipo de hechos, ya que la tarea de combatir la delincuencia implica la participación de una multiplicidad de actores, siendo uno de ellos la comunidad.